amores, suave esperanza, rayo de calma, como se va perdiendo en un suspiro, con sus dolores toda mi alma. Era tu amor muy cálido y ardiente, era un sorrente murmurador, y era tu ternura indecisa, arroyo y vida del corazón. Ya no está junto a mi lado, ya ni te veo siquiera, y en tu negra cabellera puedo mi beso besar. Se fueron mis alegrías, se acabaron sus encantos, y hoy siento adorarte tanto, que me consume el pesar. Soñando siempre, soñando, con tu divina hermosura, mi vida se va acabando, por una eterna amargura, y es tan fatal mi desgracia, que solo te cesará. En mi cuarto tan pobre, el retrato que me diera, y al contemplarlo quisiera que mi alma viviese en él, para que también llorase por tu destino tan cruel. Tu juventud fue con débil lirio que arrastró el viento de la inclemencia. Así cayó de un golpe tu existencia, como en mi alma tan cruel martillo. Y este dolor que llevo tan profundo, me hunde en el mundo de mi sufrir. Siento mi ser cayendo sin segundo, y al evocarte creo Y aquí escuchamos el tango Soñando, grabado en 1925, con música de Paquita Bernardo, letra de Eugenio Cárdenas, guitarras de José Ricardo y Guillermo Barbieri, en la voz de Carlos Gardel. Y aquí estamos hoy en el Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en la mayoría de los países. El 8 de marzo, declarado oficialmente en 1975 por la ONU, se reivindica a todas las mujeres y la igualdad completa de derechos. Así que intentaremos el tango que pusimos de Gardel. Era compuesto por Paquita Bernardo, una de las primeras, la primera mujer profesional de, con el instrumento del bandoneón, que después más tarde Santi nos va a hablar un poquito de ella. Y así que empezamos con este tango de Gardel y ahora empezaremos todo este tiempo a poner tangos de cantoras para este Día Internacional del 8 de marzo. Vamos a saludar a mi compañero, a ver qué micrófono estás, compañero. En el 3, en el de la edad de hermana. Buenos días, 3. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, bueno, festejando el Día Internacional de la Mujer. No sé si es un festejo. Aunque, no. Bueno, festejando no, la verdad. Sí, sí, lo que apoyando desearíamos, la lucha, quizás. Lo que desearíamos es que sean todos los días. No, no, o ningún día. Todos los días, el día de todos. Claro, por eso. Que no tengamos que luchar por derechos. Exactamente, pero bueno, se aprovecha para reivindicar cosas que son necesarias y bueno, pero sí, no hay nada que festejar. No, como lo decía la canción de... ¿De cómo se llama? De no hay nada que festejar. Animal, ¿no era? No, de los Cádilas. No hay nada que festejar. No hay nada que festejar. Sí, que tenés razón. Día de la raza, no hay nada que festejar. Día de la casa, decía yo. Ya. Bueno, y también voy a saludar a la compañera. A ver qué micrófono estará. Vamos a esperar que está sentando, que parece que llegó un poquito tarde al estudio, pero bueno. Te escucho, estás un poquito constipado, ¿no? Sí, constipado para los que no nos tienen en este país significa resfriado. Resfriado. Te hace la voz más interesante. Sí, porque la verdad que pasó una noche típica de... Te despertás a las 3 de la mañana con la boca abierta y de no poder respirar de ningún agujero. Y roncando mucho, seguro. Seguramente, no sé, bastante desagradable. ¿Qué micrófono es el de Nati, ¿no sabes? Es el... 2. Hola Nati, ¿qué tal? No, buenos días. Es el 1. Ahí va. Ahí está, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy bien. ¿Vos qué tal? Bueno, yo vi un día bastante particular. Mi primer 8M en España. Bueno, importante. Así que se verá acá cómo es la cosa. Hoy hay manifestación, concentración en Mieres. De paso voy contando un poco, a las 18:45 y acá en Gijón y en Oviedo tengo entendido que a las 7. Sí, a las 7 en la Plaza de Toros. Plaza de Toros, sí. Pero pasa que... Pero este año vamos fuerte, a Mieres. Este año la fuerte es en Mieres, porque parece que hubo una... Es como que la parte de Podemos y la parte de tal hizo más fuerza en otro lado que acá en Gijón, entonces acá hubo un par de movidas, entonces la gente se lo va a hacer a Mieres. Algo así me enteré. Si alguien lo sabe muy mejor y lo quiere comentar, puede llamar al 6666-94-474. Mandar WhatsApp, mandar mensajes o llamar al teléfono de la radio 985-142-345. Repito los teléfonos: 6666-94-474 para WhatsApp. Y si quieren llamar, hablar en directo: 985-142-345. ¿Decías, Nati? No, bueno, un poco, si alguna mujer, alguna chica quiere comentar algo de esto, yo estuve en la asamblea que se hizo, en una de las asambleas un ratito, que se hizo para decidir algunos puntos de este día del 8M acá en Asturias, y la idea original era hacerlo, una de las ideas más fuertes era hacerlo en Mieres, que fue todo un debate ahí en la asamblea, porque decían que históricamente siempre se venía haciendo en Gijón, claro, o en Oviedo, entonces como darle visibilidad también a toda otra parte, digamos, de la zona y de la región, donde, bueno, hay claramente mucha violencia patriarcal. Y, no, y la zona minera que siempre fue una gente luchadora, ¿viste? Uh-huh. Y ayer estaba la votación de lo del solo sí es sí. ¿Sabemos algunos resultados? Ni idea, pero lo buscamos. Si alguien lo sabe, que nos pegue un telefonazo. Había mucho lío con eso. Eso lo tendríamos que haber preguntado antes de estar en directo. Sí. Ahora mismo somos lo que seríamos unos periodistas. Estamos mal informados. Mal informados. Nos falta a quien entrevistar. Exactamente. Así que mientras voy a poner un tanguito de Eladia Blázquez, El Corazón al Sur. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del caur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la caramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Y aquí escuchamos El Corazón al Sur, música y letra de la gran artista Eladia Blázquez, que esto lo compuso en 1976 con la orquesta de José Carli en Buenos Aires. Fue grabado. Basta, basta. ¿Cuál era tu micrófono, Andano? El 2. Eladia, sí, Eladia Vázquez Blázquez. Blázquez. Cantaba aparte de tango. Bueno, tenía aquel que cantaba Sandra Mianovich, Honrar la vida. Honrar la vida, sí. No, sí, también. Sí, bueno, que... también lo cantó Mercedes Sosa. Cantaba otros géneros también. ¿Se me escucha bien la voz a mí o se escucha raro? Se te escucha alto, yo lo escucho bien. ¿Alto? Sí, creo que sí. Vamos a preguntar al público. Te manda saludos, Cristina del Trastero, dice, ¿dónde está el Cristina? Nano? ¿Dónde está el Nano? Pregunta. Y acá estoy. Soy chiquito, pero tengo voz. Bueno, un saludo grande a Cristina del Trastero. Eleuterio, hola, Quintanilla, hola. 49, enfrente de la Plaza La Serena. Y a todos sus tertulianos y tertulianas que nos estén escuchando. Tertulianos, Don Juan, Don Juan Tenorio. Es que yo no me escucho mi voz. Don Joaquín, el mexicano. ¿Se escucha mi voz? Sí, sí. Bueno. Mejor que no te lo escuches. Entonces, ¿viste algo de lo que estabas diciendo antes? Sí, a ver, se aprobó al final la reforma. Eso es lo que tengo entendido. Lo que pasa es que tengo bastante. Porque, claro, había que leer la ley entera y la reforma. Y, claro, claro. Y entonces, sé que hay mucho lío porque lo que están haciendo es bajar mucho las penas de los que ya están encarcelados por acoso, por temas de violencia de género, y hay gente que le bajaron más de 2 años de condena, algunos que ya los están libres gracias a esa ley. Entonces esa es la controversia, no sé en qué favorece y en qué no. Bueno, otra consulta popular, porque seguramente sí hay gente que está más empapada en el tema y nos puede echar una manita. Bueno, chiquito y revoltoso, dice que es el Nano. Cristina del Trastero dice, es chiquito y revoltoso. Chiquito pero matón. Pero matón. Bueno, de fondo estamos escuchando el tango Basta. Ahora voy a meter un tangazo de la orquesta Adolfo Carabelli con la voz de Mercedes Simone, que fue grabado en 1931. Y este tango se llama Cantando. Vamos a escuchar a la genia, a la dama del tango, Mercedes Simone. Thank you. desde que se fue. Yo canto mi dolor, cantando lo encontré, cantando lo perdí. ¿Por qué no sé llorar cantando el amor? Se han vuelto unas matronas y yo sigo en la carrera. Quiero tiempo para elegir. No es cuestión de agarrar viaje cuando llega el primer gil. Sin apuro para el casorio, para qué apurar al tiempo. Total, nunca me ha faltado con quien pasar el invierno. El cuerpo aguante, quiero ir a mi loquear hasta estar bien achacada, ni me arrimo para el altar. El carnet de solterona en el barrio ya me han dado y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Mucho tajo, mucho escote, es la envidia que han echado ese cuerpo de cachalote. En lugar de criticarme, mejor se podrían sacar el batón y las chancletas a venir a milonguear. El carnet de solterona en el barrio ya me han dado y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Y aquí escuchamos La Solterona, La China Cruel. ¿Ahora se escucha? ¿Ahora? Es que yo no escucho mi voz, no escucho nada yo. Sí. ¿Serán los auriculares? No lo sé, pero al no escuchar mi voz no sé si se escucha bien, ¿viste? Bueno, qué linda milonguita, ¿eh? Ahora no se te escucha, a ver, habla. Hola. Ahora sí. Yo de acá, de acá no se escucha todo, ¿eh? Vos, a ver, habla. Hola. Ahora sí. ¿Sí? No, Santi va a ser el 2, vos sos la 1 y eres el 3. El 1. Bueno, tenemos que solucionar estos problemas técnicos ahora. No, tendríamos por acá los nombres. Sí. Entonces, ¿sabes quiénes son? Y siempre vamos cambiando. Bueno, te decía, linda milonguita, ¿eh? ¿Cuál? La de recién. La de La Solterona. La Solterona. Estamos bien, La China Cruel es una orquesta que hay un tango de que cantaba Gardel que se llama Contramarca. Como que él, la marca por haber sido mala con él, por eso imagino que La China Cruel habrá puesto ese nombre por... El chabón en la letra dice, China cruel, ¿a qué has venido? ¿Qué buscaste en este rancho? Si pa' mí fuiste al olvido, y hoy vive ya más ancho mi gaucho corazón. Pero después, viste, en la letra es bastante potente. Dice, como las zorras que yo te había comentado un día. Sí, sí, lo estuvimos charlando. Y por eso imagino que le han puesto lo de China cruel, porque era la mala. ¿Viste? que bueno, sí, muchas veces en la temática del tango está la mujer de la noche, la que utiliza su cuerpo para estar en las milongas y este rollo que ponen, que siempre el tango lo decía, que para mí como una especie de aviso a todas estas chicas que venían de las provincias de Argentina, completamente saliendo de su rancho, inocencia total, y de repente llegar al quilombo las luces de la calle corriente. Había muchos engaños y aprovechamientos. No, y por eso dice que te mareas con las luces. Ignorancia e ilusión con la que venían. Sí, como el tango Galleguita, donde que es del 25 también, que se fue, ella se llegó a Buenos Aires y al final se metió en la noche y se empezó a perder y ya... La historia es un poco tal, pues un chico que la conocía de Galicia se vuelve a Galicia y le cuenta a la madre la perdición de ella. Tendrás por ahí, ¿no? Bueno, no lo tengo por Chanel, pero no lo tengo por ninguna chica cantado. Pero es la típica historia, ¿no? De que lo peor, claro, que él vuelve a Galicia, el buchonazo se lo cuenta a la mamá en la aldea y la madre le muere. Entonces, claro, a la chica, a la galleguita le llega a Buenos Aires un sobre enlutado que enlutó su corazón. Y hoy te vemos, galleguita, sentada triste y solita en un rincón del Pigal, y la pena que te abata claramente se detecta en tu palidez mortal. No, es re triste el tango galleguita. ¿Quieres escucharlo, galleguita? No, entonces no. Dale, es que galleguita tango. Y bueno, entonces un poquito ese punto, ¿no? De que estaba la chica que caía en la noche y los veteranos la aprovechaban de su juventud, y después estaba la mamá, la buena, y la noviecita del barrio, que también era la buena, la inocente. Sí. No, y después estaba el amor no correspondido. Sí, pero eso casi siempre es de las minas malas. Claro. Sí, pero bueno, el poeta no dice de... Para el tipo que lo escribía, o sea, podemos suponer que era una, ¿no? Como decís, mina mala o mina de la noche. Pero no lo cuentan así, digamos. O sea, en las que digo yo que es de amores no correspondidos o fracasos amorosos, desengaños, no quiere decir que sea... Además que hay muchos que son extremadamente tiernos. Bueno, pero me parece que por lo poquito que sé del tema, en las primeras décadas de las composiciones de las letras del tango hay como dos figuras fuertes en relación a la mujer, que para mi lectura claramente se ubican en relación a la sexualidad, que es la mujer asexuada, que también incluía a la noviecita del barrio, la madre, a la hermana, y la mujer sexuada, que era la... No golpees la mesa porque retumban los micrófonos. Perdón. Las emociones hay que controlarlas. Me emociono un poco y le doy... Hay que controlar las emociones. Le doy a la mesa. Dame acá. Sí, pegale al nano que rebotan. Un bife al nano. Bueno, y decía esto, ¿no? Y la mujer sexuada, que era la que estaba en la milonga, en el prostíbulo, en el cabaret y demás, ¿no? Como esas dos grandes figuras que resaltan. Pero eso es más, claro, pues la letra de tango lo resalta eso, porque ahí siempre es más de la década del 20 como para atrás. Claro, sí, ya sí. Después sí, cambió, sí. ¿Viste? Porque sí, no, sí. Ya la milonga ya era popular. Ajá. Ya no era un lugar donde la mujer se prostituía. Claro. Hasta el 20, por ahí, 25, la milonga era un lugar donde los tipos iban a buscar mujeres. Después ya en el 40 ya era un lugar como hoy, quiero decir, ya va todo el mundo a bailar tango. No es la mujer fácil, ¿no? Como que se buscaba la vida de esa forma. Pero eso es como el tango más, sí, del 20 hasta el 30 quizás. Sí, habría que ver qué de esos paradigmas de algún modo fueron perdurando, ¿no? En el imaginario popular. Y están muy marcadas las épocas con la letra, aparte de la música, ¿no? Que evolucionó también. Las letras van marcando épocas, ¿no? La primera. Claro, la década del 10, solamente eran tangos con letras prostibularias, muchos pornográficos. Se hablaba de todo lo que pasaba ahí. Claro. En los prostíbulos, que es donde estaba el tango. En el 20 ya empezó el tango a moverse un poco más en salones. Y quizás se tocaban temas sociales o temas más... Porque en esa época estaba prohibido el tango en casi todos los sitios. Claro, bueno, en el 20 ya no tanto, no, pero... No, pero del 10 y pico, o sea... No, del 10 para abajo. Del 20. Por eso cuando vos escuchás, yo qué sé, hay tangos de la década del 40 donde los tangueros y milongueros de la década del 10 se quejan de ese tango. Ah, ¿viste? Como diciendo... Esa guardia vieja a la guardia nueva. Claro, diciendo, este no es el tango, papá. Este es el, ¿qué vas? Acá todo de trajecito, pipí, cucú. El tango sentado no hay vuelta que darle. Con cuello y solapa lo mismo es Gotán. No, como diciendo, da igual que esté en el salón o esté en un prostíbulo, sigue siendo tango. Dice, tu tango de ayer, del 10, era así. Hoy es mi tango. Como nosotros podemos decir, hoy es nuestro tango también, ¿no? Pero esa evolucionó y a los veteranos no les gustaba nada, claro. Bueno, mira, el choclo, por ejemplo, de Villoldo, se tocaba no solo en los prostíbulos y tal, sino en sitios bien, digamos, como se decía en esa época, porque en vez de decir que era un tango, decían que era una canción popular, ¿no? Como un folclore. O sea, vos mirá también la ignorancia de la gente que prohibía una cosa que igual ni conocía. Porque vos escuchás el choclo y ese es... Bueno, se decía que el choclo venía en referencia al pene. Sí. No era por el tema de un choclo. El choclo en Argentina es una mazorca, acá en España se entienda. Pero hacía referencia como al pene, porque era tango prostibulario, lo que decíamos. Lo que pasa es que 1901. Cuando se escribió era musical, o sea, por más que... Sí, no, pero la letra del choclo se hizo después. Sí, la letra fue en el 40 y pico. Claro, la hizo Discépolo. Pero hay una letra, que después lo vamos a escuchar, por Ciamarella Tango, por la orquesta esta que trajimos hoy, que está en francés y es del año 16. Claro, porque cuando, por ejemplo, el que la hizo, que es Ángel Villoldo, considerado como el padre del tango, cuando él hacía sus tangos sin letras, él iba cantando las letras en los prostíbulos y cantaba y siempre cambiaba las letras, inventaba, improvisaba. Entonces nada quedaba. Pero ya en el 16 ya estaba él viviendo en París, Ángel Villoldo. En el 16 sí, está en francés y bueno, la segunda parte lo hacen en castellano, pero me imagino que será la de Discépolo, la nueva, ¿no? El 40 y pico. En el 40 y pico le hizo Discépolo. Sí. O sea, ahí ya... Pero claro, igual la mezcla era dos. También leí que en realidad, aunque viste, eso no lo podemos saber, lo compuso un violinista negro antes del 1890 y pico. Que eso no hay registro. Pero bueno, es como la balsa que la escribió Tanguito y... Y pero a ver, siempre se dicen cosas. O sea, si al final, Alcorta, que hizo Cara Sucia, que en un principio se llamaba, en 1885 se llamaba Concha Sucia. Concha es coño y el nombre era ese. En 1915 cambiaron el nombre, claro, y cambiaron la letra. Pero eran tangos prostibularios, ¿viste? Como bastante desagradables. No, las letras serían... También, mal educadas, digamos. Y este hombre, como era liberto, quiere decir, su madre era esclava, que lo tuvo a él, el dueño, que por así decirlo, cuando Canaro, en 1915, le cambió la letra y le cambió el nombre del tango, se lo puso como propio. Rápido. Sí. No aparece, Alcorta no aparece en ningún lado, que era un negro guitarrista, ¿viste? Pero claro, Canaro se lo agarró para él, Cara Sucia. Es mío y de mis hermanos. Bueno, vamos a poner a esta cantora nacional que murió hace 10 años como mucho, con 103 años, que empezó allá en el 39 con Francisco Canaro y ya después era siempre con guitarras. Así que vamos a poner el vals Rosas de Otoño con la orquesta de Francisco Canaro en la bellísima interpretación y en esa dulce voz de esta gran cantora Nelly Omar. La vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado te he de tener. Son sueños malos, torpes, silencios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? De tu desprecio nunca hagas gala, porque si lo haces, pobre de mí. No seas tan mala, vamos ingrata, no, no seas así. Qué hermoso valsecito de esta bonita orquesta de Francisco Canaro. Tu primer fue el One, ¿no? Uno, sí. One a One. ¿Y el mío el 3? El 3, como la edad de mi de tu hermana. Bueno, acá está el número 2, que sería el futuro de Santi. Que la tenemos siempre paradito. Bueno, ¿qué más quiere comentar, chicos? Acá estamos, escuchamos este hermoso vals con esa preciosa voz de gran Nelly Omar, que cuando cumplió 100 años se lo festejaron en Luna Park, cantando. Chico. Es verdad, sí. Nelly Omar, una gran persona, manteniendo siempre su ideal político. Ella estaba ahí siempre con Evita, otra gran importante mujer del siglo XX de Argentina y del mundo, pues la verdad que del mundo. Sí, sí, no, más allá de que en Argentina estando ella consiguió algunos derechos las mujeres, como el del voto femenino y muchas cositas más, una mujer influyente, ¿viste? No, nunca se dejó, se dice de todo, pero yo por lo que más o menos tengo leído, muy interesante sería, murió muy joven, con 33 años, de un cáncer que la agarró y estuvo, creo que en la vida social de este mundo, de esta historia, poquitos años, pero le valió para... Hizo un montón. Sí, le valió para hacer... Años. Sí. De hecho, el peronismo no sería lo que es si no fuese por No, por ella. Yo creo que quizás hubiera desaparecido de esta forma tan potente como lo tenemos el peronismo en Argentina. Bueno, un poquito sí. Estaba justo lo que hablamos anteriormente, ¿no? Este lugar inicial de la mujer... Voy a contar una cosita que a mí me resultó muy curioso para los oyentes que no sepan. Yo soy psicoanalista. Ajá. Y cuando empecé a escuchar a Felipe Piña, que nos lo compartió Santi, que es un historiador argentino que también se interesa mucho por el psicoanálisis y leyendo un poquito sobre este momento del tango y las letras y demás, fue una gran como coincidencia encontrar que lo que... bueno, todos tenemos padres, ¿no? Vos decías recién el padre del tango, bueno, el padre del psicoanálisis fue Freud. Y es muy interesante porque en ese momento él encontraba en el hombre, en las patologías masculinas, esta misma divergencia en relación a la sexualidad, ¿no? Y él decía, bueno, muchos de los consultantes están sufriendo, ¿no? En sus primeros así escritos clínicos, que son de fines de 1800, principios poquitos de 1900, porque ya después la teoría fue evolucionando y descubrió otras cosas, descubre esto mismo que estábamos hablando en relación al tango, ¿no? Cómo el hombre tenía como esta dicotomía y que en muchos de ellos, por suerte, entraba en conflicto y bueno, y él los atendía ahí en su diván. Ahí que viene. Bueno, imagino que eso pasaría en muchos lugares más. Igualmente pasa, claro, tenemos más. Lo que pasa es que es muy loco, ¿no? Porque el psicoanálisis llega en Argentina, mi cabeza está situada en Argentina. El psicoanálisis argentina llega desde Europa 50 años después. y sin embargo el movimiento y se aprovechó mismo. Bien allá, ¿eh? Allá lo amasamos ahora, con ganas. Ahora dicen que hay más psicólogos por persona que en cualquier parte del mundo, ¿no? Y tenemos más ganado por persona, más psicólogo por persona, dentista no lo sé, tanguero fijo. Sí, no, no, la verdad que interesante, interesante. Sí, acotación. Muy sí, sí, puntualización y, de. Muy interesante. ¿Y cuál era, en general, era problemas de la mujer, de la madre, de? Bueno, era el conflicto interno psíquico que tenía el hombre. El Freud lo llama la corriente tierna y la corriente sexual, que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Ubicar a la mujer en el lugar de la pureza asexuada y qué sé yo, y la otra, la, con la que, bueno, hacía otras cosas. Y bueno, y eso generaba ahí un, bueno, un conflicto psíquico, vamos a llamarlo, o sea, a grandes rasgos. Sí, dejemos como conflicto psíquico. Eso. Que prima Natalia Ballini, Villani, ¿tenés algún tango en especial que quieras escuchar? ¿O querés que elija? Elegí hasta que en un ratito voy a pensar. Voy a poner un tango, un vals, que... ¿Este que está sonando? Este lo ponemos ahora mismo. Sí, sí. Este, ¿te recuerda este cuando estábamos por las playas de Mar del Plata? Sí, sí, me acuerdo. Éramos mozalbete de bolillo flaco y escuchábamos acá a Sofía Bozán. Listo y barato. Voy a poner primero esto que está sonando detrás. Viene rabalera, ¿eh? Sí, Sofía, mira, voy a comentar un poquito de Sofía Bozán antes de ponerla. La Negra Bozán la apodaba. Fue una actriz argentina de vodevil, teatro, cine y cantante de tango entre 1925 y 1958. Fue una auténtica estrella porteña, desaparecida en plena carrera. Murió joven, pobre, de un cáncer. Hermana de Olinda. Hermana de Olinda. Figura mítica del espectáculo porteño. La Negra Bozán está unida al Teatro Maipo, donde trabajó entre el 34 y el 54, donde estrenó el célebre tango Cambalache y la llamaron el alma del Maipo. Actriz, comediante, cantante, encarnó con su espontaneidad y desenfado una de las pioneras del humor argentino, según José Govelo, la más pícara y la más querible de las vedettes argentinas. Desalineaba con extraña sabiduría lo canyengue de lo guarango y lo cómico de lo obsceno. Una capa. Toma, chúpate esa. Una capa. Vamos a escuchar este tangazo que se llama... ¿Qué querés con ese loro? Así que tenemos aquí la orquesta de Delfino y la voz de la negra, hermosa negra, Sofía Bozán. Me largaste sin decirme hasta la vista, como un cobarde desgraciado sin corazón. Una noche fuiste a ver una revista y no volviste al terminarse la función. Me han contado que se engrupió una banda clena con las papiras muy pintadas de azulado, blanca y nunca un trajecito con banana y una estirita sujetando el estofa. Y me has cambiado un gran desgraciado por este cuálido loro. Se has agenciado, han bacalao con un perfil de llora. Ya te has armado, te descuidado y escabullido un tesoro. Como es tan fiera, torreta y culera, la vela perrera. Y adiós. Según dicen las personas de buen gusto, este es perpento que tu amor me ha disputado. Es un barre que a cualquiera le da un susto. Dime lo que hace por la noche descuidar. Y aseguran los que han visto a tu adorada meterle el diente cuando está en el tropezón. Que es mejor que convidarla a una morfada, comprarle un traje y un tapado de vino. Por este cuálido loro. Si has agenciado a un bacalao con un perfil de loca. Ya te has armado, Hola. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿sí? Qué mal tengo todos los auriculares estos. No se imaginan, escucho. Piedra libre para ella. Que ¿escuchan bien ustedes o escuchan ruidos? Yo te escucho muy bien. Yo tengo un ruido en la cabeza terrible. Le voy a sacar esto porque no. Bueno, voy a este tango de Sofía Bozán. No, es que no puedo escuchar. No estoy con. Este tango de Sofía Bozán, que fue allá en el 31, con esa hermosa voz y ese desparpajo en la forma de cantar. Acá estamos en directo también por Instagram, en la Biblia de Calefón. Síganos por Instagram, por las redes sociales, porque ahí también ponemos mucho material de lo que se va hablando, de lo que vamos a hablar en el siguiente programa. Así vamos un poquito adelantando situaciones. Nati, ¿quieres comentar algo? ¿Qué podemos seguir comentando de lindo de esto que estamos charlando? Bueno, a ver, descubrimientos creo que son, ¿no? Un poco... en mi incipiente incursión en el mundo del tango, claro, hemos ido descubriendo algunas cosas, o yo he ido descubriendo algunas cosas, y una de ellas, además de este tema que hablamos de las letras, tiene que ver con el baile, ¿no? Aprovechando, haciendo un poco uso de este día tan importante para nosotras, sí. Contar, y bueno, vos también vas a poder decir un montón de esto. Cómo se fue gestando y cómo se fue desarrollando el baile del tango, ¿no? A lo largo del tiempo. Y sí, porque tuvo muchos cambios, pero no te creas que tanto, o sea, hasta hace poquito más que todo. Claro, claro. Pasa que, claro, ponerle a finales del 800, cuando decíamos que el tango estaba metido en los prostíbulos, claro, había tanta cantidad de hombres... Había tanta cantidad de hombres en Buenos Aires que habían llegado de las provincias... de Europa, y claro, ahí empezó una trata de mujeres importante, donde se traían todas mujeres de Europa, casi todas, y allá se hacían las milongas. Era como que vos te ibas a los lugares, era un lugar un poco más allá sexual, que también lo era, era también como de necesidad de contacto, claro, porque ahí había que pagar, como no, como, pero es como que vos llegabas al lugar, pedías una moneda, una ficha, y vos se lo dabas a la chica y podías bailar un tango con ella o estar un poquito abrazados. Y después, si querías, yo sé, pasó una habitación, no sé cómo, ahí tenías que pagar más. Entonces, la gente no tenía mucho... Entonces, quizás con el leve contacto de abrazarse ya estaban... Y eran otras épocas en las que ahora es muy común abrazarse, amigos, hombres y mujeres, besos, ¿no? Ese contacto antes no existía. Y era como, no un tabú, pero... Pero claro, en esa época las personas estaban faltos de afecto y era difícil, yo creo que era muy difícil también conseguir, porque claro, tenías que estar un tiempo de novio o novia. Pedir permiso a los padres, que te acepten, no sé qué. Era todo un proceso que a veces se daban el primer beso, no sé, a los 2 años. No, pedir permiso a los padres y muchas de las familias, creo que ni siquiera pedir permiso a los padres, muchas de las familias ya estaban arregladas. Y las familias más pobres, bueno, también. Familias más pobres, sí, ahí sí, andás a ver, se buscarían la vida como se pasa ahora mismo, ¿viste? Pero pero las familias acomodadas, ¿qué pedís permiso? Vos te vas a casar con tal, ¿no? Una cosa... Y por eso de lo que hablábamos, que los típicos que se enamoraban de esas mujeres, cuando la mujer lo hacía por el dinero, ¿no? Y el tipo, claro, enseguida el primer contacto, aunque sea por una ficha o como decís... Pero era igual el único contacto que tenía y perdía los papeles, ¿no? O sea, es... No, y por eso... Y también se decía que aquellas mujeres, las primeras del tango, las pioneras, eran mujeres muy aguerridas, quiero decir. No eran mujeres sumisas, ni lo más mínimo, todo lo contrario. Habría de todo. ¿Él? Habría de todo. Habría de todo, pero no, prácticamente no. Eran mujeres que todas, casi todas, llevaban una navaja en la liga. Había de todo, pero... Estaban en un ambiente donde eran muy corajudas, ¿viste? Que no podían estar de otra forma. Después sí fue cambiando con el tiempo el personaje de la mujer en el mundo del tango. Me imagino yo que también por el avance de la ciudad. Pues la ciudad empezó a crecer a lo bestia. Entonces, ya más adelante, como decíamos antes, el baile sí fue cambiando un poco, pero ya se empezaron a meter. Pero igualmente, sí, para que ustedes se den una idea. Recién en 1975, por ahí, se abrió por primera vez una clase para mujeres en el tango. Antes claro. eran los tipos los que iban y la mujer aprendía en casa. Es que sí. me parece que lo central de ese movimiento fue el pasaje del hombre como eje a una paridad, digamos, ¿no? Como que fue algo de eso lo que sucedió, que estaba siempre, o sea, como que el centro estaba puesto en el hombre y la mujer claro. era un anexo. Por eso te digo que no tenía que ir a clase. No tenía que ir a clase. Ella tendría que aprender haciendo ochos con una silla y no había clase de técnica para lo que hay ahora, ¿no? Que decís, joder, los tipos, las primeras academias de baile creo que fueron en 1915 y la primera para mujeres fueron en 1970 y pico. De decir, sí, las mujeres que puedan... Mira vos, y ahora mismo hay muchas mujeres, o sea, son las mujeres las que más están bailando tango y quieren, que siempre el que falta sí, es, faltan y, son hombres. Y también haciendo de los dos roles... Pues se la pasan re bien y bailan más. Y bueno, también los chicos, yo por ejemplo en la escuela nuestra, prácticamente todos bailan de los dos roles. Porque yo les insisto, no se queden con la mitad. Igualmente, ¿qué tenés más? ¿Alumnas o alumnos? No, hay más chicas, pero no te creas que hay tanta diferencia igualmente. Hay más chicas, pero bueno, los tipos, hay lugares donde vos ves muy pocos hombres y acá hay muchachos. Y la verdad que... Prácticamente no te voy a decir el 100% del grupo de tango que tenemos acá, pero la mayor parte es una comunidad tanguera y un ambiente muy bonito donde hay mucho respeto y la verdad que eso es de decirlo, porque no es fácil un ambiente social como este, nocturno, que bueno, que la gente se lleve bien, que haya buen respeto, y eso, bueno, la verdad que es un orgullo para toda la gente de Tango de Gijón. Bueno, voy a poner un tanguito, che, a ver si puedo arreglar estos auriculares míos, que lo único que escucho es ruido. Voy a poner a la gran Rosita Quiroga, esa gran yeyeadora que nació en La Boca y le enseñó a tocar la guitarra ahí Juan de Dios Filiberto, compuso Caminito. Y ella cantaba mucho ya en 1919, quiero decir, al principio todo, y cantaba con el yeyeo. Sí. Bueno, Santi nos va a hablar de ella, ¿no? Santi nos va a hablar de ella. No, Santi va a hablar de Paquita Bernardo. Ay, Paquita Bernardo. Esta es Rosita Quiroga con el tango Puente Alsina. ¿Dónde está mi barrio, mi cuna maleva? ¿A dónde la cueva, refugio de ayer? Borró en la faltaba de una manotada la vieja barriada que me vio nacer. En la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un turbio drama pasional. Y desde esa noche yo el nico de tango rodé entre los lobos de aquel arrabal. Puente Alsina, y ayer fueras mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanza, viejo puente, compañero y confidente, sos la marca que en la frente del progreso te ha dejado el suburbio revelado que a tu paso sucumbió. Caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rival, y llevo en mis venas de sangre maleva, gritando una gleba su crudo rencor. Porque se lo llevan mi barrio, mi todo, yo el hijo del lodo lo vengo a llorar. Mi barrio es mi vieja, que ya no responde, que digan a dónde se va a sepultar. Puente Alsina, ¿dónde está ese malevaje y el criollaje? Y hasta ayer se defendía, se enconaron, pero todos arrollaron. Callados contemplaron cuando atajos la avenida hizo jales en tu vida que por ahí se desprendió. Yo no he conocido. dos hijos, caricia de madre. Tuve un solo padre que fuera el rigor, y llevo en mis venas de sangre maleva, gritando una gleba su crudo rencor. ¿Por qué se lo llevan mi barrio, mi todo? Yo el hijo del lodo lo vengo a llorar. Mi barrio es mi vieja, que ya no responde, que digan a dónde se va a sepultar. Y aquí escuchamos... Aquí escuchamos a Rosita Quiroga en Puente Alsina. Vamos a tener la conexión ahora con nuestro amigo Santi. A ver si me puedo conectar con él. A ver, Santi, ¿nos escuchas? Sí, sí, perfecto. ¿Cómo están? Bien, ¿vos qué tal todo? Bueno, buenos días. Buenos días y feliz día. Feliz día para Nati acá y para todas las chicas y mujeres de todo el mundo, para todo todas, el globo. Para todas las mujeres del mundo, exacto. Hola, las Javi. Que están y las que no están. Claro, claro. Que... Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, llevamos una hora escuchando unos tangazos, que mamita querida, ¿eh? Todos bueno, tangos bueno. De chicas, así para. Y de mujeres cantoras. Claro, es que yo tengo. No para hacerme interferencia, es un quilombo que tengo los auriculares de la radio. Huevos esta. Cada vez que me acerco al micrófono no escucho nada. Qué problema. Pero qué pena. Los problemitas de técnicos influyen muchas veces en lo que uno comenta en la radio y demás. Me ha sucedido en estos días, pero bueno, con amor y ya después se olvida. Ya, exactamente. ¿Qué tal por Buenos Aires? ¿Está lindo el día? ¿Hace calor todavía? Bueno, aflojó un poquito. Parece mentira que tenemos eso todo siempre. Comenzamos con el clima, porque nos marca, ¿no? Un poquito, nos marca el día. Bueno, nos marca el día y también que, bueno, Ale, a la distancia. Fíjate si, nano, saluda, si, nano. Si bajás el volumen igual. Saluda al nano. Saludos. Hola, chicos o chicas. Hola, nano. Si bajas el volumen igual no te bueno, dámonos, el día está lindo, ¿no? Este día está lindo, tuvimos una ola de calor impresionante y bueno, ahora por fin aflojó un poquito la temperatura. ¿Sabes pero algo? Hoy tenemos también días cálidos. ¿Sabes algo? ¿Si hay manifestaciones esta tarde por ahí por Buenos Aires? Sí, sí, hay una marcha de 8M, como todos los años, reivindicando por supuesto luchas de igualdad y el colectivo Ni Una Menos, que acá está muy, muy fuerte. Continúa, digamos, muy fuerte el tema de los femicidios, así que sí, es un muy buen día de movilización y de reivindicación. Bien, bien, bien. Todo el mundo tiene que estar en la calle, che, la verdad. Nosotros hoy en la escuela, viste que nosotros, para que no lo sepa, tenemos una escuela de danza acá en Gijón, y bueno, hoy todas las mujeres que trabajan en la escuela, las profesoras y recepción, no van a estar, estamos todos, se suplanta por trabajadores chicos y las chicas pueden estar o ir a la manifestación o hacer lo que quieran, pero no ir a trabajar a la escuela. Así que cada uno pone su pequeño grano de arena en esta lucha. Eso. Sí. ¿Y cómo tiene que ser? Bueno, nosotros desde el programa estamos recordando, ¿no? Sí, no, ya te digo, muy bien. Te perdiste las charlas que pidió Nati, muy buena. Acá la. Voy a escucharlo. Soy un hombre ocupado con niños de colegio a la mañana temprano, acá son las 8 de la mañana, así que tuve que hacer esa vueltita que me toca los miércoles, por eso me estoy enganchando un poquito más tarde, pero soy fiel oyente del programa después, ¿no? Claro. De ahí grabado. Como tiene que ser. ¿Qué te iba a decir? Pará que voy a poner un tanguito y después te paso, sí, porque tengo una cosa que hacer acá, un segundín. Así pongo un tanguito y arreglamos una cosa y después continúo con esta movida. Que voy para allá, enseguida, vamos a poner a Troilo y a Nelly Vázquez con el tango Milonguita. bronquita. Vos eras la pebeta más linda y chiclada, la pollera cortona y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol. Y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango chamullarte bajito de amor. Estercita, hoy te llama el mironquita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, mironquita. Los hombres te han hecho mal y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal. Cuando sales a la madrugada, estercita de aquel cabaret, toda tu alma temblando de frío, dice, ay, si pudiera querer. Y entre el humo y el último tango, al cotorro te saca un batán. Ay, qué sola estercita te siente, si lloras, dicen que es el champán. Estercita, hoy te llama el milonquita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonquita. Los hombres te han darías toda tu alma por vestirte de percal. Y aquí escuchamos este tangazo, Estercita Milonguita, donde tenemos con la voz exquisita de Nelly Vázquez, grabado en 1965 con la orquestaza de Aníbal Pichuco Troilo. De fondo escuchamos el tango Un Reproche, que canta Tania, esa gran cantora nacida en la ciudad de Toledo, aquí en España. ¿Qué pasó acá? ¿Y Santi? ¿Lo quitaste a Santi? ¿Santi, me escuchás vos? Bueno, ¿qué tal, Nati? ¿Quieres comentar algo? Un segundito, Santi. Bueno, un poco comentar... tengo entendido que en Argentina uno de los lemas de este 8M es... Sin democracia no hay igualdad. Que, bueno, a mí me parece muy importante destacar que gran parte de la lucha feminista... ¿Escuchame por vos? Santi, que estamos en el aire. O por lo menos a la que yo adhiero, también tiene que ver con la lucha de clases, ¿no? Sí. Que muchas de las situaciones en las que terminamos las mujeres tiene que ver claramente porque atravesamos sistemáticamente situaciones de exclusión. Así que bueno, comentar un poco eso, comentar que, a ver, yo siempre me gusta decirlo a los hombres que de golpe me dicen feliz día, no por una cuestión de decirlo moralmente, pero que sí, que sepan que no estamos festejando. Sí, no, eso festeja que murieron muchas mujeres y que el 8 de marzo se toma en relación a 120 trabajadoras que murieron siendo apaleadas por la policía. Entonces, lamentablemente, como casi todo en los últimos tiempos, el capitalismo se lo apropia para hacer de eso un día para las ventas, un día para... ¿no? Sí, un día de Navidad. Pero si la cuestión, por eso yo cuando, no sé, antes decíamos la palabra festejo, no sé, como dijo el Nano, o feliz día, yo jamás decidí feliz día porque me parece una cosa... ¿Feliz día de qué? ¿Viste? No es, claro, no es nuestro cumpleaños, no es... De golpe mucha gente no lo sabe y está bueno tal vez... Que eso es como si fuera el día del niño, qué. ¿Viste? El día del niño. Feliz día, el día de la madre, feliz día. Pero esto es una lucha, no es un feliz. Sí. Bueno, hay que saber. Están todos en el aire. Santi y Nano pueden comentar, tienen dos micrófonos abiertos. Santi, ¿escuchas? Sí. Bueno, para mí sí es un feliz día. Ahí voy a disentir con vos. Para mí es un día de lucha también, pero qué bueno que existe este día. también, porque es un día que visibiliza las desigualdades, que visibiliza la violencia contra la mujer. Entonces, para mí, que sea un día elegido justamente para conversar de eso, hace que sea un día especial. Entonces, yo sí soy de decir feliz día y sobre todo no olvidarse los otros 364 días, que la lucha es permanente, ¿no? Y yo te hago una pregunta, Santi, voy a volver a disentir, se va a picar un poquito el programa. ¿Qué pasa si nosotras, que somos las destinatarias de ese mensaje, te decimos que no nos gusta que nos digan feliz día? O sea. Sí, no es, a ver, es un día especial, pero no es un día de festejo, ¿no? Día especial, como dice Santi, pero no de feliz día. Eso está claro. Además, sí que el sistema, al final, el capitalismo, como decís vos, impulsa que ciertas mujeres también lo tomen como un feliz día, ¿no? Que estén esperando que le digan feliz día, que es el día de la mujer. Sí, pero no entienden nada para mí. Claro, pero no es el sentido de este día, que es más de lucha y de gente que ha sufrido mucho y que ya no está. Que, bueno, es un reconocimiento a la labor que pudieron hacer o el significado que tiene, por lo menos, eso que lamentablemente pasó con un montón de mujeres. O sea, que sirva de algo, ¿no? Y que sigamos luchando para tener unas igualdades, que es muy difícil, pero sin lucha no hay... Sí, de todos modos me parece importante que surjan estos espacios donde discutir un poco, porque es la única manera en que también podemos llegar a entender los procesos. Si no, nos quedamos en eslogans y bueno, bienvenido también lo que dice Santi para poder disentir y que cada uno en definitiva vaya tomando su posición, ¿no? En relación a esto, voy a leer un pequeño pero potente textito antes de continuar con el programa. Sí, claro, dale. Que dice así, en relación al Día de la Mujer. Hoy es 8 de marzo, pero ¿qué significa este día para la mitad de la población mundial? Significa muchas cosas, pero ninguna de ellas tiene que ver con la felicitación condescendiente por el hecho de ser mujeres. Tiene que ver con el día que nos da la oportunidad para salir a las calles, a seguir gritando las injusticias que vivimos diariamente las mujeres por el hecho de serlo y a seguir reclamando por nuestros derechos. ¿Qué derechos?, se preguntan algunos. Bueno, por poner algunos ejemplos, les diría el derecho a ser libres y no valientes al volver a casa, a no ser miradas como objetos y a no ser agredidas sexualmente, el derecho a dejar de ser asesinadas, a poner fin a la violencia institucional y a la justicia patriarcal, el derecho a no llevar el peso de la carga mental y emocional de nuestras parejas y familias, el derecho a poner fin a la brecha salarial, a dejar de ser cuestionadas y minimizadas en todos los espacios de la sociedad, incluido el tango. El derecho a gritarnos, hombres, espabilad, porque ya no somos ni vuestras madres, ni vuestras psicólogas, ni vuestro sostén. Somos el 50% de la población que exige respeto y cuidado. Y en cuanto al tango, diría, el derecho a observar cómo nos comportamos en los ambientes de la milonga. ¿Tengo el derecho como mujer de tomar un rol activo o sigo esperando a que algún bailarín por fin me saque a bailar? ¿Siento que por más que me esfuerce, mis movimientos son imperfectos? ¿Me cargo con la responsabilidad del soy yo la que lo hace mal cuando la comunicación en la pareja no fluye? Decir que no es cuestión de técnica, compañeras, es una cuestión de género. Esta tarde tenemos la oportunidad de juntarnos, de apoyarnos y de sentir la fuerza que tenemos todas juntas. Si puedes venir, seremos miles de mujeres unidas. ¿Dónde? En la manifestación de Mieres a las 7 de la tarde. Y ustedes, muchachos, ¿qué pueden hacer para echarnos una mano como compañeros? ¿Pueden ayudar a que las mujeres a vuestro alrededor puedan ir a la manifestación o al menos quitarse la carga de trabajo? ¿Y cómo hacer esto? Pues, por ejemplo, esta tarde pueden cuidar a las criaturas de alguna amiga, hacer las horas de trabajo de alguna compañera o simplemente preguntar qué es lo que necesitaríamos para poder liberarnos un poco. Bueno, este texto muy lindo lo escribió Umbi Aranguren, que es la otra parte de la escuela de Tango Brujo. La verdad que muy, muy bien, bueno, bien como explicado. Escribe ella, sí, la verdad que gracias por dar este granito para acá, para la radio, que bueno, nos parece muy importante que cuanto más se pueda comentar, cuanto más podamos hacer nosotros, en este espacio, que para eso lo tenemos, ¿viste? Por eso se nos ocurrió mantener un programa de radio donde poder expresar y poder decir lo que... Y un día como hoy. Y el respeto por en cabeza, ¿no? Siempre el respeto, claro, entre todos. Hombres, mujeres, diferencia de género, o sea, las que sea, nos dan igual, pero sí que... Hoy no da igual. No, que da igual que somos todos iguales, digamos. Sí, que bueno, hoy se lucha por un escaloncito más, ¿no? Que podamos tener, que las mujeres ¿no? Uh-huh. Tengan sus derechos, que aunque va avanzando esto, avanza pero muy lentamente y superficialmente, creo yo. Porque al final tiene que cambiar la mentalidad del ser humano, que las leyes ayudan, sí, pero la mentalidad es la más difícil de cambiar, y es donde todos tenemos un pequeño papel, que es el que tenemos que aportar con la gente cercana a nuestro alrededor. O sea, dando ejemplo y... ¿no? Algo así. O sea, algo podemos hacer todos. Santi, ¿nos escuchás vos? Sí, sí, a vos sí, a vos mejor. Vale. Bueno, voy a poner un tanguito ya para rematar lo que comentó lo que leyó Nati de Umbe. También mandó este tango para ponerlo. Así se llama Tu Cuarto de Hora, y de la orquesta de la China Cruel. Vamos a escuchar Tu Cuarto de Hora, China Cruel. Me fui olvidando poco a poco de lo poco que me diste. Tu condena es la de todos, la del tango, la de tan solo querer lo que perdiste. Al conocerte me engrupiste con tu estilo y tu arrogancia. Hoy solo veo un monumento a la vagancia. Yo no sé por qué razón llegué a morir por tus besos. Y ahora, irónico destino, que me cambio de vereda si te cruzo en mi camino. Me quedé sin ilusión, sin esperanza y sin vento. Por bancarte los caprichos, por no ver que eras mal bicho y entregarte el corazón. Y ahora que estás de mala racha, ¿recordás nuestro romance? Ya pasó tu cuarto de hora, ya no hay chance, porque el tiempo que se fue no vuelve más. Yo no sé por qué razón llegué a morir por tus besos. Y ahora, irónico destino, que me cambio de vereda si te cruzo en mi camino. Me quedé sin ilusión, sin esperanza y sin vento. Por bancarte los caprichos, por no ver que eras mal bicho y entregarte el corazón. Y aquí escuchamos Tu Cuarto de Hora con China Cruel. Espera que te subo y te subo, dale. Vas. Muy bueno, decíamos. Tangazo. Tangazo, sí. Total. Sí, no, la China Cruel, la verdad, componen, escriben ellas mismas y siempre con una potencia de letras que no te van a dejar pasar desapercibido, pues siempre con unos puntos y muy actuales. Y orquesta de mujeres hechas, yo creo que llevarán unos, no sé si 10 años llevarán, pero con una letra muy linda. La estaba leyendo acá. Está muy buena la letra. Poco a poco de lo poco que me diste. Bueno, antes escuchamos. ¿Me escuchas, Santi? Nos escuchan todos, ¿no? ¿Bien? Sí, sí, sí, sí, se escucha. Antes habíamos escuchado que había puesto el primer tango de Gardel, Soñando, y que yo comenté que era de Paquita Bernardo. Y este que se está escuchando de Gardel ahora de fondo, acabo de poner, también lo compuso Paquita Bernardo, que Paquita Bernardo, primera bandoneonista profesional del tango, allá en 1924, donde la verdad que dejó dos, tres tangos compuso, porque murió con 25 años. Juancita. Y, pero claro, imagínense que en el tiempo que ella tenía su orquesta, Pugliese era el pianista, un pibito de 20 años, ella era 24, era la directora de la orquesta. ¿Ya te dabas cuenta cómo Pugliese ya estaba metido en un futuro completamente diferente? No tuvo maestras. No, no, pero era ella la directora de su orquesta, era Pugliese, Bardar, los grandes que fueron después estaban ahí en la orquesta de ella. Y ahí escuchamos a Gardel, pues este tango, los dos que están los grabó Gardel y no se grabaron mucho más. Pero esta melodía la hizo Paquita Bernardo. Santi, ¿querés comentar algo de Paquita Bernardo? Sí, bueno, la flor de Villa Crespo, ¿no? Nació y murió en el mismo barrio. Y como vos decías, por supuesto prolífica y muy joven, que a los 15 años tengo entendido que ya tocaba el piano. Ella murió a los 25, una muerte muy prematura. Así que tenía... Yo también elegí hablar justamente de ella para evocarla. La lástima que durante esos 3 o 4 años de mucha fama, Argentina era distinta y el mundo también, y no tenían ese lugar las mujeres. Por lo que también se entiende que se ha hecho a los codazos en un ambiente de hombres, y que tenemos muchos pasajes de su vida. No hay grabaciones de su obra, nada, nada. Sí, la música que le han puesto letra y esto que decías con Soñando y con La Enmascarada, y que, bueno, cuentan, por ejemplo, que en la inauguración de una radio muy famosa acá, ahora no la recuerdo, pero había 100 hombres y ella sola. Así que un poco nos pone en contexto qué sucedía en nuestra música ciudadana en ese momento. Y también yo escuché también comentarios de que ella, de los tangos que compuso, en un principio ponía otro nombre, quizás el del hermano. No comentaba a su padre que tocaba el bandoneón en orquesta y que tenía hombres a su... Era como que su vida, la pobre mujer, no la pudo explotar, ¿no? De su arte, sí. Porque claro, en un ambiente de hombres. Sí, sí, su hermano la acompañaba mucho, tengo registro de eso, que tocaba mucho con su hermano, y que justamente entiendo también que él ha sido una de las personas que luego ha participado en que su obra se no continúe, se pierda, ¿no? Claro, claro, claro, no se pierda. Igualmente, Gardel grabándole dos tangos, creo que compuso tres, y grabándole dos tangos ya es como que le da inmortalidad absoluta, ¿viste? Como en ese tiempo, si lo grababa Gardel, ya te salvabas. Y yo creo que serían amigos, porque ya en el mismo 25, el año que murió, le grabó dos. Yo creo que ahí había una buena comunidad de personas. Como Pugliese decía antes, y Bardaro, que estaban a su cargo, ya eran tipos con otra mentalidad, ¿viste? La verdad que... Paquita Bernardo, acá en Gijón hay un grupo que montó Nico con tres personas más, que se llama Paquita, por dedicado a Paquita Bernardo. Acá en Gijón, siempre tenemos potencia. ¿Qué quieres comentar? Mirá, algo más? Leía que en el 21 tocaba en el Bar Domínguez, en Calle Corrientes, con un sexteto llamado Orquesta Paquita, con Pugliese, Bardaro y Palavecino. Sí, no, capos. Capos. Impresionante. Personajes del tango que después fueron... el vino Bardaro, considerado el mejor violinista del tango. Osvaldo Pugliese ya es conocido hasta en Buenos Aires por cualquier persona. Y qué rico el vino. Qué rico el vino Bardaro. Se tomó un vino y hacía un Bardaro que madre mía. Vino Bardero era. Vino Bardero. Bueno. ¿Quieres comentar algo más de Paquita Bernardo, Santi? bueno, que tenía para presentarse la particularidad de su vestimenta también. Ella iba de traje y corbata. Claro. Y bueno, como decíamos recién, falleció por una enfermedad a los 25 años. La verdad que es una lástima que se haya ido tan pronto, pero bueno, creo que ha dejado un recuerdo muy, muy potente y que vale la pena escuchar obviamente su obra, pero levantar sus banderas que la ha llevado muy bien a esto que tiene historia. Y no olvidarla, que es lo importante. ¿Qué querés comentar, Nano? No, a ver, estuve buscando porque me pareció con 25 años. Digo, ¿y de qué murió con 25 años? Es una enfermedad, ¿no? Sí, aparentemente neumonía. Le agarró un resfrío mal curado, no está, creo, algo así. Sí, no es algo seguro, pero como una neumonía. Sí, una mierda, una pena. ¿Qué te iba a decir? Voy a poner... ¿Querés comentar algo más, Santi? No, yo estoy. Vale, voy a poner un vals que... Este vals se llama María Remedios. ¿Les suena quién era María Remedios? Suena nuestra madre. La madre de la patria, ¿te suena, Nano? Sí, sí. ¿A vos, Santi? María Remedios, sí, es una heroína argentina del norte. Eso. Entonces, ¿qué pasó? Yo hace unos años estaba escuchando un vals mientras estaba cocinando, de Pedro Lawrence, y cuando, yo qué sé, las típicas letras de tango, de vals, se comenta de alguien en especial, pero no una biografía o algo, sino que es algo más romántico, más que todo un vals. Y claro, cuando vi que estaba terminando la letra, yo digo, ¿pero de qué está hablando? Está hablando de alguien que hizo algo. Y me puse a buscar y encontré toda la historia de María Remedios. Vamos a escuchar el valsecito María Remedios por la orquesta de Pedro Lawrence. Y después comento un poquito más y la verdad que sí. Interesante rebuscar con esta mujer. Vamos a poner pausa primero en esto. Y ahora sí, vamos con el valsecito. ¡Epa! Ese valsecito, ¡epa, machoso! Llamaba María Remedio y en el barrio San Telmo nació. Fue guerrera de la independencia y en trances heroicos su arrojo mostró. Tuvo amores con un arribeño, buen sargento riojano de ley, que en la noche de su casamiento moría en la iglesia cercana al virrey. Después de unos años del triste recuerdo, marchó de su patria con un batallón. Y aquellos amores del pobre sargento se fueron borrando de su corazón. Vistió desde entonces igual que soldado, con botas, espuelas y gran chiripá. Y fue prisionera de los realistas en la residencia de la libertad. Entonces igual que soldado, con botas, espuelas y gran chiripá, que fue prisionera de los realistas en la residencia de la libertad. andar y andar quedé vencida. Deshecha la ilusión, muerta la fe. Y supe que el camino de mi vida era camino triste, amarga y detrás del oropel de tus palabras, prometiendo sin dar, dando sin ver. No tuve un solo adiós para mi ausencia, por eso estoy vencida, ya lo ves. Ayer, qué largo es el ayer, y en esta soledad me aprieta el corazón, porque tengo que volver sin consuelo de implorar a Dios. Por vender el amor me quedé como estoy, y ya soy bien, lo ves, una pobre mujer. La copa hasta el final, turbio vaivén, y vuelven los recuerdos de la infancia como un fantasma gris, amarga y fue en vano que soñara otro regreso, si tu beso fue amor solo una vez. Y así seguí rodando los caminos, por eso estoy vencida, ya lo Y aquí escuchamos Vencida, este tangazo con la orquesta de Ricciati y Donato Ricciati en la voz espectacular de Nina Miranda. Esta cantora uruguaya, Nina Miranda, que una pena que dejó de cantar cuando se casó. Una, historias antiguas de mujeres, quizás. Dice que se enroló con un tipo empresario y el tipo le dijo: yo tengo guita, ¿para qué vas a cantar? ¿Viste? Y ella agarró viaje, ¿no? De esta cantora Nina Miranda. Sí, sí. Que, no sé, con esa voz, en la década del 60, creo que era esto, 50-60, y con esa voz tan potente, tanguera, ¿me la escuchás que vos? De tanto andar y andar quedé vencida. Desecha la ilusión, muerta la fe. Una voz espectacular, aplanada, sentada. ¿Cuánto tuvo de carrera esta mujer? No, se casó con un empresario ahí en esta época. Ajá. Y el tipo le dijo: bueno, yo tengo dinero, deja de cantar. Claro. Y ella dejó de cantar. Qué pena. Una pena terrible. Porque vos decís, joder, en plena juventud de voz. Y la verdad que ella después decía, porque mucha gente le reprochó el hecho de por qué dejás de cantar, ¿viste? Claro. Y que ella decía, no, que no lo hace porque él le pidió, sino porque ella lo decidió. Todo bien, no se sabe si la realidad, pero una pena. Bueno, pasa que esa ambigüedad o ese doble juego es otra de las características un poco más psicológicas del sometimiento, ¿no? Creer que una está haciendo las cosas a veces por una elección. Claro, y te lo metieron, muchas veces no lo remetieron. No es una elección, o por lo menos, a ver, no es una elección plenamente libre y consciente. O te hacen creer que es una elección tuya, ¿viste? Claro. Y te lo morfás. Pues como yo ayer comentaba, digo, con el tema de los micromachismos o de padres progresistas de Capusotto, ¿no? Que el típico de que yo no soy machista, yo no soy tal, dice, no, cariño, vete tú con tus compañeros de instituto, y se va para la habitación y, ah, esto, no, ¿viste? Y después quiere dar una cara y después es otra cara, como el machista de moderno, quizás, ¿no? Algunos, no todos, ¿no? Otros son el mismo que siempre. Uh-huh. ¿Quiere comentar algo, Santi, el nano? Yo estoy para algo, si tienen un minuto. ¿Cómo no? Claro. Saca. A propósito del valsecito que pasaste. De Remedios del Valle. Bueno, se reivindica esa lucha de una heroína en el momento de la época, digamos, de la independencia de Argentina. obviamente de época de guerras y de insurgencias y demás. La independencia. Encontré sobre las mujeres de ese momento, y obviamente explica en unas poquitas palabras, si ustedes me dejan, aquello que sucedió, y que le da también un poquito de entidad al resto también de las mujeres, porque habla sobre una, pero bueno, lo que encontré en poquitas palabras quizás resume eso. Si les parece, yo leo. Dale. Es muy, muy cortito, y después comentamos, ¿les parece? Dale para adelante. Bueno, dice así, es de Las caras y las máscaras, de Memorias del Fuego, de Eduardo Galeano, y habla de 1812, y dice: en Cochabamba muchos hombres han huido, mujeres ninguna. En la colina resuena el clamoreo, las plebeyas cochabambinas acorraladas pelean desde el centro de un círculo de fuego. Cercadas por 5.000 españoles, resisten disparando rotosos cañones de estaño y unos pocos arcabuces, y combaten hasta el último alarido. La larga guerra de la independencia recogerá los ecos. Cuando la tropa afloje, el general Manuel Belgrano gritará las palabras infalibles para devolver templanzas y disparar corajes. El general preguntará a los soldados hombres vacilantes: ¿están aquí las mujeres de Cochabamba? Así termina este pedacito que elegí. Qué bueno, me encantó, ¿eh? Muy bueno. Las mujeres de Cochabamba. Heroínas, sí, de las que pelean hasta el final. Entonces esas son justamente quizás las olvidadas. Y bueno, aprovechamos obviamente para ponerlas también en la historia y darle su lugar. Sí, porque vos mirás y lo de María Remedios del Valle, ella como otras mujeres, su marido y sus hijos estaban en el frente de la lucha de independencia, y ella como otras mujeres que estaban con sus maridos iban como de apoyo a heridos, de apoyo a quizás a comidas. No es que estaban en el frente, sino que estaban en la parte, pero estaban en la guerra, estaban en el frente igualmente. Y en estas mujeres en especial, cuando yo qué sé, si su marido moría, o los hijos o lo que sea, se podían volver a Buenos Aires. Pero ella le pasó que murieron sus tres hijos y su marido, y le dijo a Belgrano que ya quiere seguir para adelante. Y se fue hasta el norte, donde estaba justo en la frontera de las cordilleras, lo que ahora sería Brasil o Bolivia, digo. Ahí había una potencia muy grande española, y ellos quedaron todos presos. Pero ella tuvo la posibilidad de volverse a Buenos Aires. Y encima se metió en esa movida de la guerra con 50 y pico años. No es que fue con 22, ¿viste? Con 30, tenés potencia. 50 y pico años, tres hijos y marido. Que si la mujer ahí, y después se volvió a Buenos Aires, mujer negra, venida de la guerra, en Buenos Aires, obviamente a dormir en la calle. Y cuando en el 21 por ahí, uno de los que estaba al mando de Belgrano, que era, que a ella la había Belgrano, le había puesto el título de Madre de la Patria, la reconoce en la puerta del Congreso y le dice... María, no sé cómo le dijo, no sabe lo que le dijo, pero la había tirado en el suelo, revuelta de harapos, y le dijo: pues si vos sos nuestra madre. Le dice: sí, ¿por qué no me viniste a mi casa? Le digo: fui. Pero claro, una mujer negra, que vayas a los oficiales, le pregunto, yo soy, dice, fuera. Entonces, no llegó a él, no se enteró nunca. Él la vio tirada en la calle, y fue él a Juan Manuel de Rosas, el presidente de ese momento, y pidió si le podían dar un... como una jubilación, claro, como, ¿no?, una pensión, una pensión para que salga de la calle y pueda por lo menos morir un poco en dignidad. Bueno, Belgrano terminó bastante parecido, o sea, terminó sin un peso también y en condiciones paupérrimas de económicas, enfermo, pobre y joven, muy enfermo. La diferencia es que se supo. Pobre, pero es Belgrano. Pero la cuestión es que una vez que pasa esto, esta mujer creo murió en el 30 y pico, 1830 y pico. En el 40, por ahí, del 40, una vez que se abolió la esclavitud en Argentina, del 40 hasta el casi 80 o 90, en Argentina quisieron hacer una renovación de todo lo colonial, quitar todo lo antiguo, hacerlo una ciudad europea, y que no existían los negros. Que si borraron a todos los negros de la historia, hasta Cabral, que yo pensaba que era blanco, ¿viste? Y después de grande decís, no, parece que era negro. Era negro. Si yo entro a los manuales lo vi un tipo blanco. Sí, sí, igual decir, en las figuritas del cole te aparecía, claro, como una foto, un dibujo. Que vos decís, ya en los 90 te empezabas a enterar que era negro. Y era negro Cabral. Claro, uh-huh. Se habían borrado todos los negros, no existen. Le pregunté a un argentino. Pero aunque sean conocidos, ves, sabes el nombre, pero no sabía. Pero no sabía que era negro. Negro. Cuando ahí estuvieron bastante castigados. Y tampoco sabía que teníamos una madre de la patria, no solamente un padre. Exacto. ¿Viste? Que decís, joder, qué bueno, teníamos madre de la patria. Una mujer de esa forma y tan borrada de la historia de los libros. Menos mal que la comunidad afro-argentina. La sacó también del olvido y diciendo que los negros luchamos para la independencia, que allá en Buenos Aires, ¿viste? O en toda Argentina. Y las mujeres, claro. Y todos, toda la gente, encima mujer y negra, ya es como te olvido más todavía. Ajá. Un horror. Sí, dos grandes factores para la discriminación. Bueno, son y 34. Nano, ¿querés hablar de la orquesta de Schiamarella? Íbamos, sí. Bueno, empezamos con. Perdón un segundo. Sí. Santi, ¿quieres comentar algo más? Exacto. No, quiero escucharlo a Nano porque es algo que me interesó mucho. Qué grande. Bueno, entonces empezamos. Denise Schiamarella, nacida en Mar del Plata, otra paisana tuya. Bueno, aparte de ser cantante de tango y tener una orquesta con su nombre, Schiamarella Tango, es doctora en física y bueno, lidera la orquesta. De que son todas mujeres y cosmopolita. Tenemos una, o sea, integrantes de varios países que las voy a pasar a nombrar, aparte de Schiamarella en la voz. Tenemos Cindy Archa en el bandoneón, que también hace los arreglos y es de Chile. Anel Yeon en el otro bandoneón y es de Sur Corea, de Corea del Sur. Bueno, es surcoreana. Tenemos también a Shino Onana, que espero decirlo bien. Shino Onana es una mujer, en el piano y es de Japón. Mariana Atamas en el violín, ucraniana, y luego ya con dos argentinas en el violín, Cecilia Florencia García y Geraldina Caricina. Esta es en el contrabajo. Así menuda, que menuda mezcla de sí, culturas, de países. Son todas de distintas orquestas reconocidas de Argentina, algunas de tango, otras de Teatro Colón. Bueno, entonces surgió un poquito la idea porque Schiamarella, que es un compositor también de principio del siglo XX, capo Schiamarella, en el 40 aniversario de su muerte le iban a hacer en la Academia Nacional del Tango un homenaje. Entonces eso le despertó a Denise y a su orquesta. Bueno, ahí a partir de ahí formaron la orquesta en realidad. O sea, eso fue como el trampolín y la inquietud de Denise por descubrir un montón de cosas. O sea, cosas que fue descubriendo porque, por ejemplo, hay tangos que compuso él que no tienen registro sonoro, que es el que vamos a escuchar ahora. Está grabado en el 16, creo, y no hay ninguna grabación. O sea, sí que se habrá hecho en vivo, pero no hay ninguna grabación. Se llama Gordon Flon y si escuchamos la letra, Santi, que el otro día estuvo hablando de las bebidas, ¿estás acá, Santi? Qué lindo tenerte cerca. ¿Tengo mal aliento? Bueno, que hablaste de las bebidas, nombra el calisay, que era un aperitivo también, no sé si lo nombraste el otro día, pero bueno. Es en la época esta del 20 al 40 o 50 era muy muy común y es más, había muchos carteles publicitarios que era un gordo de frac y ponía calisay, por eso el tango se llama Gordon Flon, le hace la comparación a... Y el calisay sería la bebida, ¿no? Al anuncio, sí, calisay. ¿Y qué es calisay? Ya tengo sed. Es una bebida, un aperitivo. Ah, rico. Que después, remarco esto porque en el tercer disco hay un tango que se llama Calisay, que ya vamos a hablar de él. Pero vamos con Gordon Flon. Ahora, vamos con Gordon Flon. Gordon Flon. La orquesta de Schiamarella. Sí, música de Rodolfo Schiamarella. ves, gordinflón, que es al miudo que te fajes, que te hagas hacer los trajes con entalles a lo bacán, que te des en el tegobi la viaba de retorichel y te dejes el capelli a lo fakir blacamán. No ves, gordinflón, que tu propia exuberancia es lo que te da importancia y alguna chance te da. Esa panza burguesada y de solvente potentado sos el reclame clavado del gordo del caliza. ¿Y qué te importa la cachada si sobras el movimiento? Gran perito de aspamento, gran globero de afición, cien grupis con el castelo que tendrió la cincosensa, y sos mozo de despensa en Plaza Constitución. Vos seguí que vas de bute con esa pinta ligera que hace correr fabriqueras que te quieren contemplar, pero no pases ni en broma por frente del conventillo, que a lo mejor un ladrillo se pierde y te lo ligas. Bueno, escuchamos gordinflón. Gordinflón, sí. Voy a hablar un poquito más de Denise, porque, bueno, es doctora en física. Ella se fue con una beca a Alemania, tuvo 3 años. Y, bueno, luego antes de irse, estuvo, antes de volver, digamos, cuando se le acabó la beca, aprovechó para pasar a Francia a ver a un amigo. Al final se postuló para un puesto. Había 3 puestos, se postularon 300 personas, de los cuales consiguió el puesto. O sea, ella tiene bastantes artículos de física. Ella habla de la topología del caos. Yo no entiendo mucho de física, pero no es la física común. Esa es como... Algo leí, pero bueno, no me voy a poner a explicar ahora de física. Anda contando, ¿eh? Latín, inglés, alemán, francés, italiano. Y aparte de su lengua materna, ¿no? El castellano. Ahora vamos a escuchar también algún tango en francés. Ella tiene alguno en francés, tiene alguno en italiano también. Entonces, vamos a ir con uno en francés que... A ver, como vemos, a diferencia de otras orquestas que estuvimos hablando estos días, de tangos actuales, que son tangos más modernos, no están muy relacionados con el baile, pero esto sí que es una orquesta, o sea, un sonido más clásico, más, ¿no? Que se puede bailar en una milonga tranquilamente. ¿Y cuál es ese tango? No, digo que la línea más o menos que sigue la orquesta, es una orquesta más clásica. Vale, vale. Sí, es el que está sonando ahora. Salud, dinero y amor. Que está es una parte, clásico este. Una parte en francés y de otra parte en castellano. Salud, dinero y amor. Eso es el clásico este. Salud, dinero y amor. Sí. Bueno, ¿querés que lo escuchamos? Sí. Remarquemos que todos son composiciones de Rodolfo Schiamarella. Schiamarella. ¿No? Schiamarella. Bueno, yo. Ella, escuché una entrevista de ella y ella dice Schiamarella. Ella se dice Schiamarella. Vos decís Schia. Yo lo digo Schiamarella. Bueno. Ella se diga como ella quiera. Yo lo dije siempre Schiamarella. Vale, vale. Muy bien. Schiamarella, entonces. Imagino que antiguamente se diría. Es como Chanchoré. Mi abuela hacía Jean Jaures. Sí. Bueno, es la SC. Empieza con SC. Es italiano. Schiamarella. Pero bueno. Hay interpretaciones. Que recordemos que es uno de los más recordados, versátiles y prolíferos compositores de tango de todos los tiempos. Sí, ¿no? Un capo, Schiamarella. Cantó sus primeras canciones, la cantó Corsini, Gardel, claro, del que era amigo también. Musicalizó la película Tango, la primera película sonora, que volvemos a la película Tango, que ya la nombramos varias veces. Y aparte de más de 70 películas salieron, o sea, musicalizó también. No, un capo, Schiamarella. Bueno, vamos con Salud, dinero y amor. ¿Qué te parece? Vamos para allá. Thank you. vie, sentez du fric et l'amour. Et celui qui a ces trois choses doit remercier le Seigneur. Car avec elle, on peut vivre sans aucune préoccupation. Je vous demande d'apprendre le refrain de cette chanson. Celui qui a un bel amour, qu'il y veille, qu'il y veille. La santé et les fruits, qu'il ne le jette, qu'il ne le jette. Faut bien veiller à ne rien perdre, à ne jamais se laisser faire. Celui qui a un bel amour, qu'il y veille, qu'il y veille. La santé et les frics, qu'il ne le jette, qu'il ne le tres cosas que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no las tire, que no las tire. Hay que guardar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. Celui qui a un bel amour, qu'il y veille, qu'il y veille. La santé, les frics, qu'il ne le jette, qu'il ne le jette. Va terminando. Ahí estamos. Bueno, salud, dinero y amor. Vamos a pasar al segundo disco. Este se llama Tangos Franco-Argentinos. Que bueno, de aquí rescata una partitura de un tango que se llama Lutecia, que lo escribió Virgilio Espósito y Héctor Stamponi, de los que no había partitura. O sea, les costó mucho porque donde estaba registrado en Francia, en una editorial, había cerrado. Entonces le fue bastante difícil localizarla. Y bueno, Lutecia, que es el nombre romano que tenía París, que era Lutetia, es un tango instrumental. Bueno, también, por ejemplo, con este disco, al ser tango franco-argentinos, tocaron ellos en Argentina con la visita del presidente francés François Hollande. Sí, François Hollande. ¿Lo digo bien? Sí, perfecto. En la confitería ideal. Esa la conoces, ¿eh? Ah, eso es un día, ese fue un día muy ideal, creo. Sí, en la confitería la ideal. Bueno, entonces, ¿te parece que escuchemos este? Es un instrumental. Vamos para allá. Lutecia. Lutecia, como se decía París, entonces, la época romana. Uno de los inéditos también, ¿eh? Vamos con Lutecia. Aquí escuchamos Lutecia. Lutecia, sí, sí. Buen final, buen final. Con ese arrastre al final. Escuchamos el arrastre final. Pa, pa, pa. Piano. Apublizado. Acentuando el principio de lo que te va a venir después. Lutecia. Bueno, tenemos también, por ejemplo, porque bueno, hay muchos tangos que la adaptación al francés o al italiano, como tenemos después otra canción, las hace Denise Ciamarella. Algunos, por ejemplo, que vamos a escuchar luego, pero ahora vamos con Mimi Bohème, que es La Morocha. Luego hablaremos del Choclo, pero este es el último tema de este disco, el de tangos franco-argentinos. Mimi Bohème, que tiene una particularidad al final, se nota un poco la influencia del bandoneón que se llama Acha, espera que me pierdo el nombre, Cindy Archa, que es la chilena, tiene influencias porque tiene descendencia árabe. Entonces vamos a escuchar ahí una particularidad del final que es distinto y a mí sabes que me gustan. Bueno, entonces tiramos por Mimi Bohème. Vamos con esa. La morocha, la más agraciada, la más renombrada de la población. Soy la que al paisano muy de madrugada brinda un cimarrón. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares, que alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Oh Mimi, que j'aime ton cœur de bohème, voudrais-je briser dans notre baiser. Tu veux coquette, quitte ma chambrette, quitte ma chambrette, ma Mimi Bohème. Mimi, quand tu t'en iras, je ne te retiendrai pas. On ne peut garder en cage l'oiseau volage, comme la fleur meurt un jour, faute de soin et d'amour, mon cœur périra de même. Mimi Bohème. Thank you. que celui qui te ma chambrette, qui te ma chambrette, mon mimi bohème. Bueno, y escuchamos mimi bohème. Exactamente, la morocha. Adaptación de la parte en francés de Denis, y se veía una percusión ahí bastante movidita, linda. A mí me gusta, saber que me gusta la percusión. Está buena, la percusión es terrible. Así que bueno, vamos con su último disco, que es Abilloldo. Abilloldo es otro de los grandes compositores de tango. Del tango, que aprovecharon el centenario de su fallecimiento en el 2019. O sea, centenario. Murió en 1919, creador del choclo y de grandes tangos conocidos. Pero bueno, vamos a aprovechar, hablando de antes de Calisay, de la bebida esta isotrópica, no, del aperitivo, de la que Abilloldo hizo un tema instrumental, y Denis Ciamarella, aprovechando los carteles publicitarios y cosas del momento que fue rescatando, le puso letra. Así que vamos a escuchar Calisay. Luego, bueno, comentar que están trabajando ya en el cuarto disco, que se llama Quinquela. Muy bueno. El nombre de Quinquela Martín. Y bueno, va a ser un poco basado en su obra. Así que bueno, Calisay. Luego de fondo, si eso, escuchamos el choclo en un momento antes de despedirnos. ¿Qué está escuchando ya? Porque está la letra del choclo, es la que decía antes, del 2000, del 1916, en francés. Gracias, son los francesitos. Bueno, entonces, Calisay. Parécete. Al preferido de las señoras, todos los que lo toman reviven, se posesionan, tonifican su alma y también su corazón. Y por eso yo le digo así nomás, no duden, no lo piense más, nada hay mejor que tomar antes de almorzar. Los médicos lo recomiendan, ¿qué tal? Cuida muy bien su salud y da un vigor desconocido. Calisay, el Gordinflo le hace la publicidad. Si usted toma Calisay, nunca se lo reprochará. Calisay, nada hay mejor en esta vida, caray. Por eso vea qué bien, puede hasta dárselo a sus niños. Calisay es el mejor aperitivo que hay. Y si usted toma Calisay, nunca jamás perecerá. Thank you. posesionan, tonifican su alma y también su corazón. Y por eso yo le digo así nomás, no duden, no lo piense más, nada hay mejor que tomar antes de cenar. Calizay, nada hay mejor en esta vida, caray. Si usted toma Calizay como Villoldo, nunca jamás perecerá. Muy linda milonguita. Muy bien, como Villoldo, dice. De acá, de la Yamarela, con esta milongaza Calizay. Una gana de tomar Calizay. Mamita, la gana de tomar no sabe Calizay. Ni a qué sabe. Pero... Quiero saber de qué está hecho ahora. No importa, Calizay. Yo quiero tomarlo. No quiero saber de qué está hecho. Yo quiero tomarlo. Tomarlo, pero saber de qué está hecho. No, porque dice una parte, dice que te deja. A ver si puedo. Tiene un ingrediente importante que es el alcohol. Ya está. A ver. Se posesionan, sí. Su alma y también su corazón. No, lo queremos. Lo dice más que cosas buenas. Hay mejor que tomar antes de almorzar. Es lo mejor. Lo recomienda el médico, dice. Es buenísimo, me encanta. A ver, voy a comentar. Licor de hierbas, chicos, perdón, lo acabé de buscar. Bueno, hierbas, está bien, me lo tomo todo. Voy a comentar acá nuestro amigo Fernando Namijas, que nos manda un saludo muy grande desde su casa, que está a punto de embarcar para la City de Madrid. Manda un saludo a toda la gente y dice que especialmente a todas las personas que están en la lucha de los derechos de la mujer. Y quiere decir para exclusiva acá en la Biblia de Calefón la reapertura de la frontera. No. La frontera. La gente que se está volviendo la loca. Así que la reapertura de la frontera sería el viernes 25 de marzo. Ya iremos informando la situación. Dirección, de la ubicación. La ubicación, eso es. Claro, para que la gente se esté ubicando. Pero no se olviden, viernes 25 de marzo, volvemos en la frontera. Reservate el día. Reservate la noche. Y bueno, este viernes en el Tocafondo, sábado en el Tocafondo y domingo en el Dream Planet. Este domingo fue a pleno en el Dream Planet para la gente que vino a vernos. Muy bonito domingo. Así que no se olviden, todos los domingos frente a la escalera 7 con Loca Bohemia en directo. Santi, ¿quieres comentar algo ya para la despedida? Santi, ¿quieres despedirte? ¿Santiago? Santiago, parece que está. Está tomando Calizay, me Calizay, parece. Se tomó dos Calizay. Se nos fue. Prima. Acá está. A ver, está ahí. ¿Qué dice? Me había anulado el micrófono para que no salgan algunos ruidos que había de este lado. Ah. Sí, me despido. Los saludo a todos. Un beso muy especial a sus mujeres, un beso muy especial a Nati. Y bueno, nos vemos obviamente virtualmente el miércoles que viene, que me salva la semana, como siempre digo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Santi, un beso grande. Santi, todos los viernes vamos a estar acá. También quería comentar que el domingo 26 de marzo voy a ir al El Escorial, San Lorenzo de El Escorial. Voy a ir a cantar allá con David Merlín y Fabián Carbone. David Merlín, violinista y pianista de tango. Y de Fabián Carbone, gran bandoneonista de tango. Y el cantor, ¿quién les habla? Alejandro Regine. Espero sin gripe, así tengo la nariz un poquito más liberada. Sí, cuídate, para cuídate. El aire. No, ya es el clima, no soy yo. Te hace frío, te hace calor, todo esto. Tengo gente engripada por la escuela, por todos lados. Vas al Dream Plan, el dueño dice, tengo una gripe terrible. Tengo mucha gripe. Y hay muchos cambios de temperatura. Claro, ¿viste? Frío, calor. Y en esta época que está acabándose el invierno, viene la primavera ya en breve, así que agarrate, Catalina, que vamos a galopar. Domingo 26 de marzo en San Lorenzo del Escorial, en el Croché Cafetín. Están saliendo los autobuses ya para allá. Desesperada la gente. Así que tenemos la frontera que vuelve el 25, el 26... espera, vamos a ver una cosita. Pues la frontera dije 25, ¿no? 25 de marzo. No, es 24 de marzo, sacando la Fer, quiere hacerla el viernes. Imagino será viernes. Y es 24 de marzo, no es 25. El 26 tocamos nosotros en San Lorenzo del Escorial. Ah, domingo, ¿eh? Domingo 26. Allá Bermú, cerquita de Madrid. Sesión Bermú. No lo sé. A ver, acá no pone el horario. 8 de la tarde, no. Bermú largo, entonces. Bermú largo. Bermú de tarde va a ser. Así que bueno, este fin de semana tango. Nati, prima, ¿quieres comentar alguna cosita? Bueno, nada, despedirme. Mandar un saludo a todos. Y bueno, y a todas. Nos veamos. Es que no me dejaste terminar de hablar. Especialmente, ¿no?, para las mujeres, que nos veamos en la manifestación de hoy. Bien, la manifestación de hoy, no se olviden, a las 7 de la tarde en Mieres, ¿no? Creo, 6:30.